Buenas tardes, concejal Vicente. Hoy nos tiene la polémica de nuevo en torno a su departamento, que es Caucete, y el intendente Gil, que nombró a su hijo, creo que, si bien no tengo mal entendido, tiene 19 años. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes a toda la audiencia. La verdad que la edad exacta no sé del chico, pero sé que es bastante joven. Lo importante acá, más que nombramiento y más que la edad, es la falta de información, porque nos enteramos de esto, que es algo que se viene comentando en los pasillos, en fuera de, digamos, en un sitio, los empleados están al tanto de la situación, muchos periodistas que hoy están conmigo ya sabían y tenían a mano la copia del decreto que me ha llegado a mí también a mis manos. Entonces, cuando a mí me llega ese decreto de designación, que tiene fecha 2 de enero, yo me pongo a investigar y pido por mesa de entrada, ya que el consejo no está funcionando, pido que se me informe sobre la planta política, las nuevas designaciones, a ver si faltaba, digamos, que este chico había sido designado como director de compras y contratación, así se llamaría el cargo, y cobraría un 60% de lo que gana el intendente. El tema es que si se me contesta, yo hago, en base a las respuestas, un organigrama, que es algo que el año pasado pedí todo el año y nunca se me contestó. Bueno, estamos en un nuevo año, estamos ante una nueva situación. Te comento también que ese cargo ha sido creado en una ordenanza que se aprobó, la aprobaron los concejales oficialistas el 29 de diciembre, o sea, en la última sesión del 2016. Bien. Ese cargo no existía anteriormente. Bien. Bueno, yo escuchaba que el intendente se comentaba, ¿no? Escuchaba los comentarios de la gente, que el intendente lo iba a poner al hijo para que lo controle al hermano. El hermano es el jefe de compra, que era el cargo que normalmente era responsable de realizar justamente las compras para el municipio. Así que bueno, ha creado este nuevo cargo, y por la información que nosotros tenemos, de un decreto que se ha usado para hacer un trámite en un banco, si tenemos la copia de ese decreto, bueno, se lo designa a este chico en ese cargo, y con ese sueldo que le dicen, el 60% del intendente. Y aparte, algo curioso también, se le daba abajo a un cargo anterior que nosotros no sabíamos, por lo menos yo por lo menos no sabía que tenía, que era el de asesor del intendente. O sea, que él ya te dice ahí que es ad honorem, pero bueno. En síntesis, nosotros el año pasado hemos pedido todo el año información acerca de la planta política y cómo estaba conformado, porque por ahí a uno le preguntan quién está en tal área, y uno como concejal, tipo, obviamente que tiene que saber, y tiene que dar explicación, y también tiene que estar al tanto, y bueno, se nos ha repaseado siempre la información. Y en este caso, en este pedido que hice, que lo hice por a través de mesa de entrada, se me respondió, pero curiosamente se omitió poner quién era el director de compra y contratación, y que es el nuevo cargo del cual estamos hablando, y donde estaría, según ese decreto que te hago mención, estaría designado ahí el hijo del intendente. Lo que yo no entiendo es por qué no se da a conocer, si al fin y al cabo, por más que a la sociedad seguramente le va a resultar molesto, que otra vez se sienta un familiar en un cargo político, realmente la carta orgánica no se lo impide al intendente. Pero obviamente que sí, ahí va a haber, seguramente, si no se desmiente, que no creo que estén en condiciones de mentir, porque como te digo, este decreto se ha usado para hacer un trámite a nivel bancario. O sea, no se puede ir a un banco con información falsa y con documentación falsa. Eso sí que sería también un delito. Entonces, como era el año pasado, por ejemplo, que este muchacho Bustos tenía sello del municipio, no creo que estemos ante eso, también sería peor aún que la designación. Entonces, bueno, yo teniendo conocimiento de eso, cumplí con mi función, con mi primero de investigar y después de comunicarle a la prensa lo que aparentemente está sucediendo. Y bueno, te agradezco que me hayas llamado y bueno, siempre a tu disposición. Sí, a ver, te hago una consulta y además una afirmación. La polémica estalló en lo que es redes sociales, porque obviamente creo que ningún medio ha tomado esta noticia, por lo pronto no lo he visto, pero todo estalló desde temprano, la situación de que están todos enojados con Julián Gil por esta situación donde toda la familia está metida ahí en cercanías de él, estén cobrando, ¿no? Igual es como que le resta transparencia, ¿no?, a la gestión. Exactamente, es una lástima porque, bueno, me pareciera que después de lo que pasó el año pasado, no hemos aprendido nada. Creo que a la gente hay que darle muestras de que uno quiere hacer las cosas seriamente y que no solamente rodeándose de la familia uno va a tener la seguridad de estar protegido, al contrario. Si uno forma un buen equipo de trabajo, creo que le está dando muestras a la gente que tiene también capacidad y tiene capacidad para tanto para seleccionar a las personas como que lo van a acompañar en el cargo, como obviamente para gestionar y trabajar. Yo no creo que cada uno que entre en un cargo político tenga que poner a su familia para sentirse protegido y como él decía en un principio, tener un blindaje para utilizar bien su gestión. Además que hace con además, personas idóneas y que estén preparadas para los distintos cargos. Exacto, sí, no es solo la edad, sino que habría que ver si este chico está preparado para estar en ese cargo. Y como decís vos, una situación donde la información parece algo tan oculta, donde gastos, donde no se sabe de dónde se va a hacer la fiesta del agua y el vino. Exactamente, nos tienen muy molestos porque es como que se nos ningunea a los concejales. Yo el año pasado me cansaba de traer información. Al último lo que hicieron ellos fue poner un asesor del bloque que les impedía a los concejales votar los pedidos informes que la oposición pedía. Entonces nos pedían que lo pasáramos a nota, de esa manera pasándolo a una simple nota y no que tenga el formato de proyecto de comunicación, ellos pueden darse el gusto de no responderlo, responderlo cuando quieren, y no nos permite, como si nos permitió un pedido de informe que hice yo, cuando no es respondido, nos da la posibilidad de poder interpelar al intendente. Entonces, se cuida, se protege la información, y no sé para qué, si la información es pública y cuando uno está trabajando correctamente, en vez de proteger la información, debe esmerarse por brindarla, porque seguramente son cosas buenas que uno está haciendo y es bueno que la comunidad se entere. Obviamente, te corrijo, no es proteger la información, sino que la están ocultando, están censurando la información. Sí, sí. Vos tenés todo el derecho a saberlo, porque para eso sos funcionario, para eso te eligió la gente, y la gente necesita saber a través tuyo lo más, que se hace. Claro. Yo más que el derecho, tengo la obligación de saberlo, porque justamente la gente me ha elegido para que una de las cosas que yo tengo que hacer, una de mis obligaciones, es controlar, entonces tengo la obligación de saber qué está pasando. Y bueno, y no se me permite cumplir con esa obligación, y sí se le quita el derecho a la gente, porque la gente es la que tiene el derecho de saber también lo que está pasando. Yo tengo la obligación por mi cargo, y la gente tiene el derecho de estar bien comunicada con datos precisos y datos fidedignos. Así bien. Que bueno, esa era la información. Y ahora hay que esperar la respuesta, a ver si hay una respuesta. A ver si hay una respuesta. ¿Cuánto es el tiempo prudencial que tienen ellos? No, yo no he pedido, yo solamente me he encargado hoy de dar a conocer la documentación con la que cuento. No, pero en general, vamos a explicarle a la gente para que sepa. En general, si vos haces este pedido, generalmente, ¿cuánto ellos pueden tardar o directamente si ellos quieren no responden? Ya, yo he hecho ese pedido, uno tiene distintas herramientas. Por ejemplo, también con la concejal Rosa hemos pedido información sobre la fiesta de la uva y el vino del año pasado. También hemos presentado sobre el tema de la movilidad que estaba en el dique, en horarios que no corresponden, que están fuera de los horarios que corresponde a una movilidad, una movilidad que estaba usando para una cuestión privada y no pública, como debería ser. Bueno, yo cuando presento por mesa de entrada, no va por las vías que normalmente son, yo lo tengo que hacer por el consejo. También tengo la posibilidad de hacerlo a través de mesa de entrada, la vía administrativa del departamento ejecutivo. Sí. Y bueno, y a mí si no me responden en el tiempo que yo pido, tengo derecho a iniciar acciones tipo legal para que me responda la información que solicita. Bien. O sea, los tiempos los puedo manejar yo dependiendo de la gravedad de los hechos que necesito saber. Bien, perfecto. Gracias, concejal Vicente, bueno, por la nota. Y bueno, obviamente cualquier cosa estaremos comunicándonos con usted. Bueno, siempre a su disposición y siempre en el afán de que la gente conozca lo que pasa. Yo creo que cuando uno hace algo por el bien de la comunidad es bueno que lo comunique, y no lo digo por mí, lo digo por quien tiene cargo en la intendencia. O sea, si el intendente está haciendo él cree que está haciendo una buena gestión, no tendría problema en anunciar y llevar a conocer sus actos de gobierno. El otro día, por ejemplo, yo tengo un pequeño problema con un señor que es periodista que tiene pauta del gobierno municipal. Y yo creo que quien tiene pauta, en vez de ser un agresor a quien pide explicaciones o por ahí resulta un poco crítico, como es mi caso, lo reconozco, yo por ahí soy crítico, pero porque por ahí tengo razones para hacerlo, el que tiene pauta no tiene que ser un defensor y un agresor a quien critica, sino tiene que ser una persona que salga a comunicar los hechos del gobierno solamente. Exacto. Así aclaremos que esta persona no pertenece a ningún medio de comunicación y solamente está en las redes sociales. Pero no tiene representación de medio de comunicación y no, a la gente no hay que confundirla. Las redes sociales son redes sociales, los medios de comunicación, radio, televisión, y obviamente el papel, sí, escrito. Esta persona solamente está en redes sociales y obviamente Gil tampoco está informando sobre las pautas que entrega a los periodistas, pseudo periodistas o estos sicarios de las redes que obviamente que se dedican a extorsionar. Ese es el nombre exacto de esta persona. Bueno, pero desgraciadamente es en el mundo en que nos movemos acá en Rosete, y bueno, vamos a tratar de seguir peleando para que las cosas mejore o cambie totalmente. Bien, perfecto. Te agradezco de nuevo la comunicación y obviamente te vamos a estar molestando por cualquier cosa que pase en Caucete. No es molestia, estoy siempre a disposición, así que cuando ustedes necesiten estoy para servir. Bueno, gracias, concejal. Bueno, muchas gracias, Natalia.